Buenas tardes, noches, amigos. Damos comienzo a otra edición de Monóculo. En este caso, vemos los restos anímicos de Rodrigo, que abandona la radio llorando porque le toca hoy hacer la mesa a Matías, que vuelve loco de contento después de unos días que no tuvo el beneficio de hacer la mesa en Monóculo. Y bueno, es así. Todo el plantel de operadores realiza una tarea de serruchado de piso uno al otro cuando aparece como una figura que se establece. Siempre se cambia y viene otro que dice: no, yo les conté la verdad sobre la persona anterior, y ahí es el desarrollo en la función. Amigos, tenemos algunas informaciones y también tenemos, como mañana vamos a estar realizando la transmisión desde Central por los 35 años de Meridiano Juvenil. Mañana salimos desde exteriores, le decimos a la gente que quizás no se haya enterado hasta el momento. A partir de las 10 se realiza un espectáculo en Central, pero de 8 a 10 Monóculo va a estar transmitiendo la previa, la llegada de los artistas, en fin, cómo se organiza este espectáculo de celebración de 35 años de un programa que no está en esta radio, pero que de todas formas trasciende a muchos programas de radio, ya que 35 años son pocos los que se mantienen. Y Meridiano lo ha logrado con la conducción de José de Conúñez en las por lo menos 30 años. Ayer un poco comentábamos que iba a ser de Conúñez el primer jubilado del rock nacional, la causa de rock nacional. ¿Tenemos a alguien en el teléfono? ¿Es Warren? Warren, no teníamos noticias. Buenas tardes, Warren. Buenas tardes, Flavio. Acabo de descubrir una cosa. ¿Qué pasa? A ver. Cuando usted la cuenta del celular queda en cero centésimo, ajá, todos los mensajes que mande a partir de ese momento no llegan nunca a destino. ¿Y cuándo lo comprobó? Hoy. Pero, hoy. Mire usted, qué increíble. Le envié 5 mensajes y ninguno llegó. Ninguno. Y ninguno llegó, pero quizás acumulando de repente, ¿no? Capaz el sexto, ¿no? Que ahí la compañía dice: bueno, ya este hombre indudablemente quiere seguir apostando por nosotros, quiere comunicarse, y este sí se lo vamos a mandar. Le tendría que haber mandado a Warren un mensaje a la compañía de repente. No, eso se lo iba a mandar ahora después de noche, porque sé que todo el tema este de comunicaciones se maneja mucho de noche. Es cuando hay menos tráfico, y entonces ahí la compañía tiene más tiempo para atenderlo a usted, ¿no? Claro. Si uno llama al mediodía, realmente lo que hace es molestar. Sí, porque además se están comiendo. Sí, exacto. Claro. Y si no se alimentan, no pueden ofrecer el buen servicio. Justamente. Pero Flavio, yo le comentaba en uno de esos mensajes que le había mandado 4 temas. Acá se habla de 3. Bueno, fueron 4 links, pero es difícil, no sé cómo se redujeron a 3. Pero son de... Uno falló, me dice en este momento. Ah. Se hizo presente inmediatamente la persona responsable de accesar a la música virtual, y me dice: uno falló. Y estamos hablando de Pereda, ¿no? Bueno, estamos hablando... Una persona de buen porte, en la que no me gustaría contradecirla, y más estando en este momento solo en el estudio. Si estuviéramos los 3, lo podemos agarrar y lo controlamos. Claro, no, bueno, eso no es difícil de corroborar, ¿no? Yo estoy acá, él está allá, él claro. Tiene la máquina, si dice que falló. Sí, no, claro. Y yo no le voy a discutir. Claro. No, además me mira a través del vidrio, Warren, así que... Sí, me imagino... Si quieren valentonarse, hágalo usted y vía telefónica. No, me imagino esa mirada, pero bueno, es música con las características que veníamos llevando adelante para ingresar en la jornada previa a lo que va a ser la gran fiesta del Bicentenario. Del Bicentenario de qué estamos hablando? Del Bicentenario de Meridiano Juvenil. Bueno, está bien. Sí, hay unos que dicen 35 aniversario y otros que dicen Bicentenario. Claro. Están equivocados los que dicen 35 aniversario. Y yo creo que es reducir a un tiempo real lo que en tiempo virtual es mucho más. Exactamente. Porque además hay una cosa que es cierta. Las ondas de radio se transmiten y todavía están saliendo. Todavía sí, están expandiéndose por toda la galaxia. Exactamente. Y además se está expandiendo a su vez. Por eso. O sea que... Me parece más que acertado lo del bicentenario. Así es. Y no sé en qué andaba Flavio. Yo llamaba un poco para ver qué pasaba, porque como no leí ningún diario, ni no miré los noticiarios ni nada, quería saber un poco cómo venía la cosa. Primero estaba saludando y aprovecho que está en comunicación usted para decir que me gustaría, me hubiera soñado que la comunicación me la hacía desde la explanada de la Intendencia, donde se está desarrollando los festejos de los 100 años, en este caso sí, 100 años de la Intendencia, y veo llegar en este momento con el brazo en alto a Emiliano, aquí en los estudios. Mire usted, siempre llega cuando... Es el suplente ideal. Es el suplente ideal. No sabemos cuánto tiempo va a estar acá con nosotros, pero lo vi... Y además viene bien vestido. Eso es lo bueno. Eso es la ventaja. Yo quisiera, lo quiero ver en la fiesta, sí. Yo supongo que sí, yo no sé si él arregló ahora con el tema. ¿Arregló, Emiliano, el tema de la concurrencia mañana central usted a nivel laboral? Sí. ¿Sí? ¿Ya arregló, vio? Salúdelo, Warren. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Warren. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Mañana qué hora cae por la fiesta? Y bueno, a las 7 tendría que estar haciendo el cableado todo. Nosotros tenemos que llegar a las 8 en limusín. Claro, pero él el cableado no puede. ¿Por? Por la ropa. Bueno, pero puedes llevar un equipo de fajina. De todas formas, no le vamos a dar el privilegio que se siente en un lugar público con nosotros, Warren. Una cosa, está bien que venga acá y se siente bien vestido, pero otra es que nosotros le demos ya la participación de lleno. Tenemos un espectáculo donde lo más importante vamos a hacer nosotros. Pero justamente, y no es falsa modestia. No, tiene razón, pero justamente mientras nosotros desarrollamos el espectáculo, sí, él puede ofrecer el merchandising por toda la sala y está en condiciones impecables de hacerlo. Exactamente. Para eso nosotros tenemos el traje de fosforito que podemos poner publicidad referida. Tenemos espacios libres. Por eso, pues si usted es un empresario y quiere promocionar su negocio, lo puede hacer. Claro. ¿Cómo está, Emiliano? Todo bien, muy bien. Volviendo de una jornada agotadora de lo que fue la entrega de la canasta de Monóculo. Bueno, sí, se entregó entonces al final, porque eso le queríamos dar una sorpresa a la gente. Bueno, pero me gustaría que sea usted, Emiliano, un poco el portavoz de esta noticia. Bueno, estuvimos desde toda lo que fue la mañana y la tarde entregándole a todos nuestros socios de mayores de 70 años la canasta navideña de Monóculo. ¿Y qué incluía la canasta navideña? Vamos a hacernos publicidad, está bien. Y está bien, ¿no? Bueno, la canasta incluía el atún ruso. Dentro de todo lo que son los productos de Monóculo. Ese al final se liberó. El ruso es el que no viene libre de delfín, ¿verdad? No, es el que lleva todo. El más inteligente. Sí. El casi humano. Claro. Después teníamos el turrón extra duro de Monóculo. Upa, el final, ¿y ese se logró? Sí, ¿se logró sacar del contenedor? Ese se llama para la gente de edad avanzada el rompecorazones. Exactamente. A ver, un momento. Sí, atiendo. Teníamos también para cada socio una palada de chacinados de Monóculo que digamos que lo trajeron en bruto. A ver, Matías. Y se le entregaba una palada en cada canasta donde iba a suerte y verdad. Al que le tocaba chorizo, bondiola o picado, puntas picadas, digamos. Sí, todas las puntitas que eso que estábamos que acumulando sobró, durante el último tiempo. Una palada, cada jubilado venía. Pero la ceremonia fue hermosa, a pesar de los contratiempos que tuvimos, porque ellos empezaron porque a hacer... Porque es que nosotros no llegamos a promocionarla justamente por eso. Ahora vamos a ver si está Warren en la Ahora línea. Estoy, sí. Sí, no, porque como se ve que lo habían atacado ahí Warren, lo habíamos bajado de volumen. No sé si estaba escuchando lo que decía. Yo me quedé en el atún ruso. Ah, bueno, habló de la, bueno, la palada de productos chacinados de Monóculo, todas las puntitas, al final salieron, Warren, ¿eh? Sí, sí, sí, qué bueno. Estaban a punto, ¿eh? Estaban como para comer ahora, ¿no? Es porque agarran más sabor con el tiempo. Y son más blanditas. Sí, también. Y para los nuestros oyentes con más edad es lo mejor. Es lo mejor, porque no tienen problema de masticación. El turrón se lo dejan para los nietos. Claro, no, y el turrón lo pueden poner también, le regalamos un litro de leche casi fresca de Monóculo, que los que quieren comer turrón blando lo pueden poner desde ya. El turrón remojado en leche. ¿Cómo ahora? Estaban entonces, los viejitos, todos. Al primero de enero ya lo pueden comer blando el turrón. Bueno, una alegría. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿había algo más? Sí, tuvimos una banda tocando. Bueno, hicieron la cola. ¿Quiénes estuvieron? Tuvo los suplentes de Trío Maravilla, porque la noche anterior había habido una fiesta electrónica y ya estaban todos los equipos armados. Hay que aprovechar esas cosas. Y los quisimos aprovechar y les pusimos algo ya con los agudos bien polenta. Toda la fuerza. Para que les llegue, ¿no? Para que les golpee. Y bueno, estuvieron haciendo la cola, hubo calor, hubo desmayos. Después los tuvimos que formar en ronda alrededor del cilindro. Y también formaron la palabra Gracias Monóculo, que nos dio mucho trabajo porque el avión se demoró y tenían que sacar la foto desde el aire. Yo lo vi, yo estaba paseando en un helicóptero, uh-huh, y lo vi todo eso. Claro, sí, me vino una emoción. Pero claro, el tema es que nosotros estas cosas no las llegamos a promocionar, porque era estábamos entre hacerlo o no hacerlo, y lo decíamos, se hace un ensayo y ya... Y si resulta bien es un éxito, y al final da pena, porque uno tampoco puede estar jugando con los viejitos, haciéndolos ir un día para ensayar y otro día para entregarle las cosas. Igual, muchos quedaron sin canasta. Y que no, para todos no. Para todos no daba, y bueno, generó mucha tensión, algunos desmayos, algunos problemas, unas peleas, rencillas entre ellos. Pero bueno, ¿De qué monto estamos hablando de la canasta? Si la podemos cuantificar. Y cuantificándola, yo no sabría decirle, porque son todos productos de Monóculo. El valor en el mercado es muy distinto al que podemos manejar nosotros. Pero podemos decir que es una canasta que supera la canasta fin de añera del BPS. 300 pesos ampliamente. Sí. Bueno, ampliamente. Hay otro ejemplo de la industria privada trabajando en favor de la gente. Yo creo que supera el valor de varias canastas de esas que venden las tiendas de delicatessen. Es verdad, también. Está al nivel casi de una de esas, ¿no? Y para nuestros queridos viejitos, que son las personas que más queremos en el mundo. Exactamente. Son los que han hecho y han construido, y nosotros seguimos la tarea de construir el mejor país del mundo. Es verdad. Exactamente. Bueno, cuente algo más, Emiliano. Estuvieron los suplentes del Trío Maravilla, los Marinos Cantones. Al final se logró. Sí, se logró. Maritato llegó. Sí. Amenizaron muy bien la fiesta, y bueno, todos contentos con su canasta. Fue algo maravilloso, realmente. ¿Cuánta gente podíamos decir que había? 3.000 personas. Qué convocatoria. ¿Y cuántas se quedaron sin canasta? 1.500 más o menos quedaron sin canasta. Bueno, yo desde acá, ya en este momento, yo estoy ya asegurando que para antes de fin de año va a haber 1.500 canastas más. Increíble. Lo escucho, Warren, y parece que estuviera, no sé, en la Teletón o bailando por un sueño. No sé. Bueno, siéntase como le parezca y créalo, porque esto yo más o menos, por lo que veníamos conversando, lo veía venir, uh-huh, y me he contactado con importantes firmas importadoras y de distribuidores de plaza para lograr una canasta decorosa, como la que hacemos nosotros, no podemos hacer menos. Exacto. Y como ya calculaba que lo que teníamos estoqueado iba a quedar corto, ya está todo armado para que antes de fin de año, bueno, con el aguinaldo de los privados, salga la 1.500 más que faltan. No va a haber más, eso sí. Me dan ganas de llorar, Warren. Que no se anoten ahora quienes no estuvieron hoy, porque las que faltan, las que van a ver, son para los que se quedaron hoy sin canasta, no para los improvisadores de última hora. Qué divino. Realmente emociona porque habla de la trascendencia de Monóculo, en definitiva, más allá de ser un programa de radio, la proyección social que estamos teniendo, la responsabilidad social Claro, el apoyo a la calidad de vida también. Uno de los fines de Monóculo es la inclusión social. ¿Eh? Uno de los fines de Monóculo es la inclusión social. Totalmente. Y esta es una de las maneras por las cuales lo logramos, la beneficencia. Totalmente. Acaba de llegar un mensaje del suizo que dice: amigos, a este no lo conozco. ¿Es nuevo? Guarda, Mario, te están serruchando. ¿Para cuándo los pegotines, el suizo? Primero vamos a responder por parte. Los pegotines suizos ya están en la recepción, según lo prometido, desde ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, ayer fue. Ayer. Ayer, y acá no se serrucha, al contrario. Qué feo esa mirada, acá siempre se incorpora gente. Claro, esto es, nosotros no hacemos para abajo, hacemos para arriba. Claro, sumamos. Damos más oportunidades, no quitamos. Qué feo, qué... La gente que da estos mensajes, en definitiva, están hablando de su forma de comportarse. Es verdad. Así que, suizo, te calamos. Es como dice el refrán, el ladrón cree que todos son de su misma condición. Exactamente. Qué bien dicho, ¿eh? Este pibe pinta bien, ¿eh? Nunca mejor aplicado, ¿eh? Mm. Además, no me queda claro a qué Mario se refiere. No, pero ¿sabe qué? ¿De quién habla? ¿Vio ese botija que a veces va sí. al programa? Sí. Yo creo que este es mejor. Mire usted, ya está. Yo creo que este es mejor, porque además hace rimas. Claro. Y el otro no le sale. Por eso. Pero no sé realmente, ¿Mario es que se llama? No sé, hay un botija que va a veces, que yo a veces lo encuentro, pero en general está cuando yo no estoy. Que yo no sé realmente cómo terminó llegando acá, No sé, usted vio que ahí es muy abierto y a veces la guardia está ocupada en otras cosas. Y mismo la María se pasa de buena, ¿no? Sí. Le dice, yo vengo para Monóculo. Bueno, pase, mijo, le dice, y cuando quiere acordar uno está acá. Y uno lo ve acá dentro del estudio, tampoco puede hacer nada. Y no, Mario además con el físico que tiene... Por eso, ¿qué se va a meter uno? Claro. No se va a regalar así. Pero como... este pibe lo veo bien, ¿eh? Bueno. Y lo digo como... Porque yo estoy como casi prácticamente como una audiencia. Es de carácter de oyente, claro. Claro, y realmente le veo presencia, lo veo bien. Hay que probarlo un poco más. Lo que sí hay que destacar que tanto Mario como Emiliano siempre que llegan aquí a Monóculo lo hacen bien vestidos, ¿eh? Y eso, sí, eso es algo sí. que hace un poco difícil echarlo. Claro, y marca una diferencia con el resto de los participantes de Monóculo. También, totalmente. ¿Qué más? A ver, cuéntenos algo más, Emiliano. No sé, bueno. Espectáculo musical, los marinos cantores... La parte de la castración de perras, ¿cómo anduvo? Tuvimos un móvil en la puerta, sí, algunos viejitos llevaron la comisión de zoonosis estaba ahí trabajando con nosotros. Al firme, pero eran dos colas separadas, había que hacer la cola, llevar el perrito, tenía que hacer la cola de nuevo... En ayunas, muchos viejitos se iban solamente... Pero el problema es que en ayunas fueron los viejitos en ayunas, y tenía que ser la perra. Sí. Por eso se desmayaba. Eso comentó un poco el plantel de veterinarios. Que veterinarios era uno solo, realmente. Claro. Se demoró mucho. Eran casi todos transeúntes que habían pasado por la puerta una vez. Claro. Pepa, un bicho también. Y sí. Para estudiar. Claro. Digo, además, bichos sobran. Claro, además es una operación que es una pavada. Eso se enseña por correo. A ver. Para la próxima les vamos a pedir a nuestros oyentes que lleven un recipiente y les vamos a regalar, en vez de una palada de los productos porcinos, una palada de helado. ¡Qué lindo! El helado de Monóculo hecho con la leche casi fresca de Monóculo. El helado de pollo. El sabor del verano. El sabor de pollo. El sabor con lambido. Helado lambido. Exacto. ¿Se imagina con un baño de perejil? Usamos la misma pala, aparte de los chacinados, y ya le queda también. Si está adentro se mezcla todo, tampoco vamos a engañarnos. Digo, y si cuando estamos trabajando así a granel, es que uno dice, pero una pala. Bueno, sí, una pala, porque es la forma de hacerlo rápido, que los viejitos queden contentos, que no pasen mucho calor, que no les baje la presión. Justamente Emiliano hablaba de los desmayos que hubo, viejitos deshidratados, viejitos que llevaban el ayuno ellos en vez de las mascotas. Bueno, ahí, y nosotros mismos no comunicando el evento, también creo que ahí fallamos, Warren. Creo que tendríamos que haber dado como una difusión más clara, porque esto fue todo de llamadas telefónicas. Claro, es un teléfono descompuesto. Claro, y entre que, hola, ¿quién? Y está un rato uno tratando de explicar qué es de monóculo, qué es por la canasta, en fin, al final, lamentablemente hay cosas que no se entienden. Sí, la verdad que el trabajo de Emiliano fue bastante lamentable. Sí, tenemos que decirlo con todas las letras, ¿no? Sí, y Dejó cosas, es perfectible, le diría yo. Sí, pero realmente el responsable de los desmayos, la deshidratación y todo eso es únicamente él. Bueno, sí, porque nosotros no tenemos nada que ver. Claro, porque no explicó. No le explicó. Lo organizó en un horario inadecuado. Impropio. Porque si lo hubiera hecho a esta hora no pasaba nada. Lo tendría que haber hecho además en el Parque de los Aliados, que es acá cerca, y me hubiera gustado que hoy llegara acá una delegación de viejitos a la puerta de la radio con las banderas. Gracias, monóculo, en fin, las que hoy pudimos ver en las afueras del cilindro, pero está, lo organiza donde él quiere, donde le queda cómodo. Sí, porque él vive por ahí. Claro, entonces dijo, esto lo hago cerca de casa, total, es un ratito, al final no fue tampoco. No. Pero el saldo, ¿es positivo, Emiliano? Digamos, en plano 50-50, diría yo. Para la próxima vamos a tratar de mejorarlo, con los 1.500 viejitos que nos quedan. Esperemos que así sea. Bueno, desde ya le digo que las canastas son de calidad superior. Ajá. O sea, van a ser mejores que estas. Bueno, esta fue un ensayo también. Un ensayo que al final se concretó, pero digo, lo tenemos que hacer organizadamente. ¿Qué fecha podemos fijar, Warren, para la entrega? El 30. Entonces estamos hablando del martes 30... de diciembre, Monóculo estará entregando la canasta para los mayores de la casa. Ahí está. Qué divino. Y una canasta que es a prueba de balas, con todos materiales de primera categoría, todos materiales aprobados por Monóculo. Todos tienen, todas las canastas van a tener por lo menos, y le digo una sola cosa, una manzana caramelada. ¡Upalala! Tirando la casa por la ventana. ¡Upalala! Bueno, la cosa está tomando color, y color rojito, podemos sí, decir. Sí, ya se ha puesto de moda en otros lugares del mundo el brindar a fin de año con una manzana. Chocar las manzanas. En este caso, nosotros lo hacemos con una manzana acaramelada, para que ese choque quede unido. Fijado en el tiempo. Y está ya, desde ya podemos decir que va a ser un éxito infernal. Yo redoblaría la apuesta y les daría también a los viejitos un poco de pirotecnia de la que sobró de Beijing, que vino toda para acá, y que no se pudo aprovechar en la noche de las luces. Y le para el fin de año, además, cuando ya casi no hay pirotecnia. Sí, es un poco sofisticado para que lo manejen ellos. Yo no sé qué resultados podrá tener eso. Pero, ¿cuáles, los chasquibum? No, los más potentes. No, estamos hablando de la pesada. Sí. Ah. La que sobró de la noche de las luces, que fue poca gente. Sí, qué cosa eso, ¿no? Qué pena. Porque nosotros pedimos la organización este año, nos dijeron que no, y así le fue. Exactamente. Warren, tenemos que hacer la pausa. No sé si se mantiene en línea o volvemos qué? En... Yo lo que le pido es, yo voy a acordar en un momento... Y si después me pueden llamar por el teléfono, ese nuevo. La línea nueva. Ah, que lo llamemos de ese teléfono. Claro, porque así si alguien quiere llamar por esta línea, tiene también. Es la más conocida, queda libre. Bueno, muy bien. Bueno, en un rato estamos de nuevo en comunicación. Yo estoy acá mirando el árbol. Qué lindo. Viviendo el espíritu navideño, entonces. Lo despedimos ahora, Warren. Bueno, y vamos a una pausa comercial. Recuerden, amigos, se pueden comunicar a través del 480-0121. Esta línea va a quedar, en este momento quedó libre. Lo pueden hacer también hasta a través del 480-6568 para dejarnos mensajes de voz. Y si nos quieren dejar un mensaje de texto, como hizo el suizo hace minutos, 096-852-858. Estamos compartiendo la jornada con Emiliano, que llegó así contento, con el corazón hinchado, más allá de las cosas que hubiera que hay que mejorar para este próximo 30 de diciembre. Siempre que uno hace beneficencia, queda esa sensación. Es verdad. De qué bueno que soy, qué bien que estuve. Y eso es lo más importante. Que es monóculo. Así es. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Continuamos, amigos, en Monóculo y Emiliano, mientras escuchaba la música alusiva a Meridiano Juvenil, un poco también tiraba un planteo arriba de la mesa sobre qué va a ser Monóculo en Navidad y en Nochebuena. Warren, no sé si está ahí, ¿verdad? Estoy acá y bueno, tenemos todo el tema de la repartija de regalos. ¿Es verdad? Y además la de solucionar los conflictos que se producen siempre en las fiestas de Nochebuena, ¿no? Entre los parientes que muchas veces no se quieren demasiado. Exactamente. Y ahí se dan siempre se dan situaciones muy, muy, muy propias de la fiesta, ¿no? Es verdad. Justamente Emiliano nos contaba que la Navidad del año pasado, la gran Navidad de Monóculo del año pasado, se desarrollaba en una mesa grande. Eso tenemos que decirlo también a la audiencia, Warren, que nosotros hacemos una fiesta un tanto reservada entre los más allegados a Monóculo. Sí, pero lamentablemente siempre no hay lugar para todos. Y siempre alguno se cuela, ¿no? ¿Qué pasaba, Emiliano, el año pasado? Porque yo realmente hubo un momento, yo a partir de hasta las 10 más sí. o menos sabía qué estaba pasando. Después ya... Estuvo en sus cabales, después como que pasó otro plano, ¿no? Después me contaron cosas que yo ignoro totalmente. ¿Usted no se acuerda de todo aquello? ¿No? No, no, quedó no sé. Registrado en el... En su... No sé. Pero fue una fiesta de lo más normal. ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo de nada raro. Sí, usted también, Warren. Digamos. No sé si usted llegó a las 10, yo no me acuerdo si a las 10... Yo no, está... no voy, yo cuando voy a las fiestas así a divertirme no llevo reloj. Es la mejor manera. Ese es el problema. Yo no recuerdo haber brindado. Pero, sí, ¿pero se brinda en Navidad? Sí, sí, se brinda. No, pero no, después... No, Navidad se hace la circuncisión. No, se hace el brindis porque después se habló de que el brindis había sido muy emotivo, pero yo realmente no tengo memoria de eso. Y debe haber sido, porque cualquier brindis en el cual intervenga Monóculo es emotivo. Totalmente. Porque Monóculo es pura emoción. Lo que pasa es que se trae toda una carga emocional de todo... De todo un año. De todo un año, claro. De trabajo, de esfuerzo, y como que el 25, como que la púa del disco... pasa para el otro lado y ya después del segundo brindis ya no importa nada. Pero me contaba Emiliano que se dieron situaciones simpáticas y curiosas en las mesas. Una mesa preciosa me tocó a mí, ya era, digamos, la de la tercera edad, donde compartí la mesa con una profesora de Reiki. Y con Nene, seguro que con Nene. Estuve explicando todo lo de las corrientes de Reiki. Habían algunos jóvenes también en la mesa. Y se tocó también un tema de la infidelidad de uno de ellos, de la posible infidelidad en la pareja, tocado aparte por gente de la tercera edad que tiene experiencia y que sabe de lo que habla. ¿No? Y le daba consejos y qué hacía en caso de que fuera engañada cierta persona. ¿Y se acuerda de algo de lo que se aconsejaba ante un engaño? ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo debe actuar la mujer y cómo debe actuar el hombre? Porque ahí hay una diferencia. Sí. ¿Se acuerda? Ella le tenía confianza al marido, pero sabía que había gente que perseguía al... Que lo acosaba. Ajá. Pero en ese caso uno es un hombre, ¿no? Tiene que actuar como tal. También. Claro, no puede negarse. Porque si no pasa a ser el rarito. Sí. El mariposón. Uh-huh. Y eso, y ese tipo de rumores son los que más corren. Sí, porque, sí, los más rápidos. Porque no corre el rumor de es una persona de bien, es una persona honesta, es trabajador, es compañero, toma mate conmigo, no. Eso se entera uno si escarba, pero de lo otro... No, dice, sí, la fulana se le regaló y el tipo no quiso nada. Es exacto. Eso corre enseguida. ¿Y qué más? ¿Qué decía? Bueno, y después se tocaron otros temas, digamos, temas de actualidad, de música, de cuándo armar el árbol de Navidad. Fue algo precioso, realmente. Uno saca tips realmente muy útiles de lo que es... de lo que son nuestros adultos mayores, ¿no? Claro, lamentablemente una actitud desagradable por parte de la juventud actual es la de no recoger, negarse a recoger la corriente de sabiduría que viene de nuestros mayores y cortar ahí una trayectoria de tradición que nos permite una vida mejor. Totalmente, porque además otra cosa. Digo, si uno presta atención a los mayores y asimila la experiencia, se evita incurrir en una serie de errores que ya otros incurrieron. Pero sin embargo existe como una rebeldía que dice, no, yo quiero equivocarme yo quiero cometer el error, a ver si están así. Después el tiempo da la razón. ¿Cuántas veces han venido a nosotros acercarse familiares más pequeños y decir, tenías razón, papá, tenías razón, tío, tenías razón? Es como vos decís. Sí, es verdad, es muy común el tema con el tema de los Reyes Magos, con el tema de Papá Noel. Es verdad. Muchas veces los niños descubren por sí mismos la verdadera realidad. Sí. Y nos vienen y nos dicen, vos me lo escuché cuando tenía 4 años, vos me dijiste la verdad. Y aquel año, que ese año que de repente uno, para hacerlo madurar de golpe, no le regaló nada. Claro. Y yo no te creí y nos peleamos, pero ahora me doy cuenta que vos tenías razón. Y esas cosas son de todos los días. Igual uno quiere seguir creyendo. Es que no hay más remedio. Claro. No hay más remedio. Eso es lo lindo. Si queremos seguir viviendo, tenemos que seguir creyendo. Exactamente. Pero creer también en nosotros mismos. Porque lo que no podemos hacer nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Es cierto. No sé qué le pasó a Flavio, que enmudeció. No, me había retirado, me he ausentado un segundo aquí del estudio, Warren. Lo que me queda pendiente es, ¿dónde lo hacemos el festejo? ¿Dónde hacemos la cena navideña? Y yo hablé con Maguno, lo hacemos en el Club de Pesca. Ah, lo hacemos en la Armonía. Claro, en la Armonía, me claro, dice. Sí. Eso ahí está fenómeno, además si hace mucha calor nos podemos tirar al agua. Y sí. O podemos tomar y después tirarnos al agua. Sí. Y además yo creo que es una muy buena oportunidad para que Monóculo le ponga el hombro a Magurno y empiece a trabajar también en la carrera de senador de Magurno, que se está tirando. Ayer lanzó su candidatura a ser senador de la República y indudablemente es una persona que vive el día a día constantemente y lo vive desde un lado donde está presente el dolor. Uh-huh. Y eso le lleva muchas horas. Y la esperanza también. Y eso le lleva muchas horas y creo que nosotros podemos organizar nuestros tiempos para apoyarlo en la campaña a senador de Oscar. Sí, ya en su primer acto lo vemos mal. No hizo lo que nosotros le dijimos. No se puede arrimar a este muchacho porque la verdad que es un piantaboto. ¿A Nico? No sé a quién está hablando. Estoy hablando de una cosa que es como un fierro. Ah, no, de sí, no, yo pensé que... No, porque yo realmente lo vi mal a Oscar. Lo vi mal porque lo vi, no me gustó cuando lo vi en el Congreso rodeado de tupamaros. Sí. Ahí yo dije, ¿qué estás haciendo, Oscar? Y era para apoyar a Nicolini, por eso le decía lo de Nico. No. Entonces creo que la asesoría, él nunca fue, él es de la escuela de no maquillarse. Totalmente. Para la política, pero... no sé si le falta asesoría de imagen. Yo no voy a pretender maquillarlo, no voy a ser un payaso, no. Magurno, pero sí darle una serie de tips para que él ofrezca lo mejor de sí. Claro. Porque tiene mucha cosa y que la gente realmente no conoce. Sí, lo que pasa, el problema que tiene este hombre es que está actuando en un partido que hoy está en de franca decadencia. Sí. Y creo que no, nadie vería como un gesto de advenedizo ni nada que él optara por un cambio de partido. Exactamente, ya sería hasta bienvenido. Mira. Claro, y habría carteles en La Española diciendo todos votamos a Magurno en la lista tal y cosas así, que hoy no se ven. Aparte, nunca está de más jugar con el ganador. Es el estilo justamente, ganador, ¿no? Porque el ganador es el que va a gobernar, entonces a ese es que tenemos que ayudar. Claro. Exacto, porque además de qué sirve, yo no creo, nadie va a entrar en el terreno político para hacer oposición. No. Porque poco puede hacer. Claro, lo que uno quiere al entrar en el terreno político, por lo menos así fue nuestro credo cuando hicimos política, fue la de llevar adelante programas de gobierno, actividades, aprobar leyes, decretar cosas, todas cosas que se pueden hacer cuando uno es gobierno. Cuando uno está en la oposición, lo único que puede hacer es oponerse a lo que el gobierno quiere. Meter el palo en la rueda. Claro. Qué triste destino, ¿eh? Es triste. Y ser, por más que llegue, en este caso Magurno, que puede llegar perfectamente al sillón senatorial, llegaría en un papel de realmente como de testigo, de ente regulador, no sé, como un... No está a la altura. Él sabe de gestión, maneja muchísimo. Por favor. Eso, el tema de La Española lo tiene al dedillo, y es manejar una mutualista de las más grandes del Uruguay. Y que no presenta problemas como otras. Y no hay paros, no hay problemas, no hay complicaciones, y cualquiera de la audiencia que sea miembro de esa mutualista habrá visto seguramente en cualquier momento que se abre una puerta y aparece Magurno a cualquier hora. Siempre está ahí, es cierto. Siempre está ahí. Puedo dar fe. Y eso es lo que tiene que hacer un presidente. Un presidente no puede ir a... De visita a ver qué pasa. Pero, no, son 24 horas. Tendríamos también el mismo tema de lo que tenemos ahora, que es el tema del part-time, porque no va a poder dejar el otro trabajo. Bueno, pero eso ya está inaugurado por Tabaré Vázquez, así que... lo podría mantener. Se puede compatibilizar. Claro, es un tema de arreglar horarios. De noche, por ejemplo, los presidentes en general no hacen nada. Así que él podría, yo qué sé, de 10 de la noche a 6 de la mañana hacer todo lo que necesita hacer en su mutualista. Es firmar nomás, o sea. Claro, firmar, sí, dale. Que lo, sobre todo en los turnos nocturnos, que es donde más holgazanea la gente. Aprovechar para entrar, darse una vuelta, a ver que las enfermeras estén haciendo lo que tienen que hacer, que las limpiadoras estén haciendo lo que tienen que hacer, yo creo que le rendiría mucho, y le rendiría mucho al país estando del lado del gobierno. Exactamente, y además otra cosa, es el hecho de que, ¿cómo es? Magurno puede realizar una excelente gestión en el gobierno, puede seguir manteniendo una gestión en la Española al frente, y el orgullo que va a despertar en el empleaderío de la española de tener no solamente a un director, sino a un director y al ser director y presidente de la República, yo creo que va a provocar que tenga que ir menos a la sociedad mutualista. Sí, sí, porque van a trabajar con más ganas. Por eso, voy a decir, pero... Se ponen la camiseta. Nosotros vamos a holgazanear. Nosotros, que tenemos a esta persona al frente en la Cámara de Senadores. Yo sabe que le daría una primera oportunidad en la intendencia. También. Porque... Aunque ahí yo juego mis cartas en lo que me es personal, Warren, y voy a... podemos discrepar a, sí, a Mabel Lola. Pero hacemos una fórmula. Una fórmula. Hacemos una fórmula. Tenemos a alguien en la intendencia. Tenemos a alguien en el teléfono, Warren, por favor. Buenas noches. Bueno, buenas noches y... Casualidad, estoy en la intendencia. ¡Upa! Preste, ¿cómo está? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, Preste. Bueno, estoy acá con un cacho de torta todavía. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo estaba esa torta? Despampanante. ¡Qué divino! Está esperando los fuegos artificiales, me imagino. Sí, estoy esperando a Rada. Y estaba acá con el Mono Irachet, conversando. De Canal 4, un colega de Canal 4. Sí, lo tiene medio loco ahí en el control porque... No le mandan las cosas cuando él pide. Lo que pasa es que está el problema del retorno técnico y del retorno de Villar. Yo creo que lo botonea, ¿eh? Sí, lo rigorea bastante y lo trató de negrito, creo. Comentando ahí, sí. Sí. Pensar que cuando Posadas dijo merienda de negros, saltaron todos, ¿eh? Sin embargo, Villar... Canela se guardó, sí, no dijo nada, así que se fueron todos al mazo. Por eso. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo está eso, bueno, Preste, y nos llama sobre las 21, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora. El tema, bueno, es cortito, ¿no? Ayer estuve en el acto de Oscar y le pregunté a Ligia, que estaba ahí con Guillermo, ¿no? Sí. En acto protocolar, y le pregunté por el pan dulce, si va a haber algo, o chapa, o bloque, que se está en eso, ¿no? No podemos decir que sí ni que no. Sí, pero va a ser con costa de prestación. O sea, no se puede imitar lo que está haciendo el gobierno actual, sino que la gente se acostumbra al pan dulce ya como una cosa, como un derecho, y no debe ser así, sino que tiene que haber una costa de prestación. Bien. O sea, me parece. Ligia me decía, sí, le damos el pan dulce, pero a trabajar. Perfecto. Y Rada va a cantar acá. Está todo muy movido. ¿Me escucha? ¿Cómo? ¿Me escucha? ¿Cómo no? Perfecto. Dígame, ¿me puede decir por qué demonios de sacaron todo el transporte para la calle Maldonado? Lo que pasa es que hay mucho coche estacionado hasta Maldonado. Entonces, cuanto más lejos, mejor. O sea... Sí, pero no para el usuario. Bueno, no. Pero es un día de fiesta, no todos los días se cumplen 100 años, yo creo que ahí estuvo bien Arbolz. No vi a Rosel. ¿Usted conoce la calle Maldonado? ¿Sabe la clase de malandras que andan ahí todo el día? ¿Te cree eso? Que los conozco, son amigos. Entonces no se preocupe. No, me preocupo por la gente que está esperando a lo mejor 15, 20 minutos un ómnibus y ahí le hacen un arrebato, le hacen dos arrebatos en 15 minutos. Sí. Uno de un lado, otro del otro. Claro. Pero para la vuelta ya se gastó todo la gente, digamos. Le pueden robar el viaje nomás. No hay que exagerar. Estación térmica, toda esta historia, vio cómo es, ¿no? No creo. Bueno. No, el último que le iba a decir, me pegué una escapadita a Canal 12 anoche después, que hubo una fiesta. Fui a ver nomás en la puerta, ¿no? Porque yo no tenía invitación. ¿Y? ¿Qué nos puede...? Llegó Restano, la limusín, estaba la chica guau, esta cómo es que la se casó después. Laura Martínez. Sí, Laura. Sí. Que fueron las primeras mujeres en mostrar la cola, digamos así, en Uruguay, ¿no? Sí. En la televisión. Me acordaba del viejo de Papá Noel que hablaban el otro día, pero Laura Martín era chica guau, ¿no? Era chica guau, sí, claro. René de León y sí. Jimena... Claro, René era la que... Y Liliana Anchorena. Y después estaba Semperena, que tuvo la herencia, Es verdad. Que no sé si está soltera ahora. No sé realmente, Prestes. Liliana Semperena, sí, no sé. Bueno, Liliana Anchorena. Anchorena. Semperena. Semperena tenía mamá. Tuvo un romance con Anchorena y tuvo la herencia. Ah, mire usted, claro, no sabía. Y Anchorena es la hija. Ah, mire usted. Claro. No, y eso no se lo voy a discutir, Prestes. No, y después los fueron a remate los cuadros y no sé cómo está ahora. Pero nosotros le habíamos quitado la todo lo que fuera derecho de herencia a esa chiquilina porque Semperena era mamá nuestra. Ah, es cierto que ustedes la habían nombrado, cierto. Sí. Me acuerdo de eso, cierto. Sí. Que ustedes hablaron con ella, creo, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, fue una playa de gente que llegaba, saludaban todos muy simpáticos. No había mucho para comer, me parece, por lo que se veía, pero toda la gente como un solo cuerpo, ¿no? Viendo que las cosas andan bien corporativamente y con la expectativa, había algunos rumores con los cambios que Tinelli podría hacer para el año siguiente, que eso podría incidir en afectar la programación, toda una reprogramación. Y ¿no saben cómo está Canal 5 ahora? ¿Está saliéndose? No sé, ahora para podemos. Yo voy a salir. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Se le cayó, bueno. Hacemos una pausa, bueno. Si está saliendo Canal 5. Bueno, voy a terminar esta fiesta. Bueno. Y después les cuento. Ahí está. Si nos puede contar después, muy bien. O si nos puede arrimar unos pedazos de torta. También. Pida para Monóculo. Le voy a ver si consigo un pedacito de alguna estructura de Montevideo. Que hay unos adornos ahí. Me gustaría. Yo quiero Palacio Salvo. Sí, había algunas jerarquías que ya hicieron una parte para, ¿no? Para ellos, pero creo que algún resto hay todavía. Bueno. Algo de la Puerta de la Ciudadela o algo de eso. ¿Qué monumento prefieres, Flavio? El gaucho. El gaucho. Sí. Bueno, en la parte del caballo, a ver si consigo qué es lo que queda. De tierra adentro, sí. Está bueno. Bien. Bueno, Prestes, vamos a la pausa, amigos, y volvemos en instantes. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Qué temazo, Flavio. Tremendo. Daba para seguir. Estaba una viviendo ya la emisión del día de mañana. Hagan llegar a Deco Núñez mi agradecimiento por el meridiano de hoy. Disfrutamos mucho de la presencia de sus antecesores en Meridiano, obviamente. Eso lo manda la bruja. Isa nos dice, tengo que concluir que Warren no va a tener en cuenta mi mala experiencia y va a probar la crema depilatoria. ¿Warren probó? No, voy a seguir con la afeitada. Escúcheme, Flavio. Sí. Tengo problemas acá con la carga. Ah, ¿Le parece llamarme después de y media, así le damos un tiempito? Bueno, está bien, no hay problema. Bueno. Luego nos comunicamos. Bueno, Emiliano, habíamos tocado el tema de Magurno, senador. Usted lo proponía a cargos más importantes. Creo que eso es lo lindo del ejercicio de la democracia, ¿no? Que uno puede soñar con el prohombre que elija o la promujer en cargos de dirigencia. Es cierto. Y otra de las cosas que hoy tuvimos la oportunidad de ver en materia noticiosa y es muy grato es una iniciativa de Maglione, que presentó hoy un certamen de deportes playeros y otro estreno de Uruguay. Siempre Uruguay a la vanguardia, porque se va a estar desarrollando en nuestra costa, nuestra privilegiada costa, el primer campeonato de rugby en la arena. Rugby en la arena. Creo que es la oportunidad que Uruguay nuevamente se consagre al ser el organizador de este evento como el campeón. Campeón, como es lo que corresponde. Sí, sí. Si no es deportivamente, no veo con malos ojos que se apele a el aceitado de los árbitros para que nosotros podamos tener en la primera copa de rugby sobre arena del mundo. Y claro, y después, cuando pasa a ser un deporte olímpico, sigamos cosechando triunfos. Exactamente, se abren posibilidades. Otra de las cosas, otra de las noticias que tenemos, y ayer un poco comentábamos aquí en Monóculo, era la aprobación por parte de Uruguay de la posibilidad de cambiar de sexo sin cirugía. A ver, tenemos un mensaje que llega. Es un mensaje de Andrés Mastrangelo que está mandando para un contacto de Facebook, una de las tantas, de unos tantos fans de Monóculo. Monóculo tiene un grupo de Facebook, eso es para la gente que tiene acceso a internet, donde están los fans, y dentro de toda la gente que es fan de Monóculo también está Mari Helper, y Mastrangelo nos comenta que dígale a la hermana Mari que me estoy recuperando y que le contesté comentándole acerca de mi gripe. Bueno, le hacemos votos para que Mastrangelo se recupere, y bueno, y el mensaje está siendo difundido en este momento. Lo que decíamos ayer, se aprobó el hecho del cambio de sexo libremente. Mayores de 12 años y hasta la mayoría de edad pueden hacerlo con la supervisión de padres o tutores. Menores no, en un principio sí se barajó, y después de los 18 años uno va y cambia de sexo como quiere. No tiene ninguna contrariedad. Nosotros veíamos con buenos ojos esta medida, la posibilidad de conquistar alguna lesbiana. Hay muchas muy femeninas. Y uno, cuando le dices, yo soy un hombre, siempre hay como esa fantasía de por parte de los hombres que la lesbiana quisiera estar con un hombre más que con una mujer. Esta es la gran oportunidad. Ellas, dos por tres, ellas dicen, no, yo no quiero ni ver los hombres. Entonces se abre la posibilidad de que los hombres puedan decir, me llamo Eugenia y gusto de vos. Por ejemplo, y ahí establecer una relación. Pero esto demuestra lo adelantado que estamos en materia legislativa. Hoy veíamos en la televisión un caso en la República Argentina. Pensar que solo un río nos separa de este país, y sin embargo hay un abismo en adelanto legislativo de un lado y del otro, un lado frente al otro. Hoy veíamos una muchacha que en el momento de la inscripción la inscribieron con el nombre Edgardo, ya que los médicos, al tomar contacto con la recién nacida, dijeron varón, y después... Y quedó varón, el padre inmediatamente fue a inscribirla, y al otro día se dieron cuenta que no era varón, sí, que era nena. Y el hombre fue a intentar cambiar la situación, ponerle, ¿cómo es?, Estefanía, como era lo que habían soñado los padres, y ya la legislación no se lo permitió. Son parecidos los nombres, ¿no? Edgardo, Estefanía. Los dos con E. Qué quisquilloso el padre también, ¿no? Solamente han pasado 19 años del momento de la falla jurídica que hubo en el momento de inscribirla, y aún no han podido cambiarle el nombre. Pero fíjese usted, el padre ir a molestar a los funcionarios públicos que están trabajando, que están haciendo cosas importantes, por una trivialidad. Por un capricho. No desconoció el llamado de la ciencia, del doctor, que le dijo hombre. La muchacha, uno la ve y es una muchacha, no sabemos, Edgardo es una muchacha, pero la legislación lleva 19 años. ¿Qué diferencia si esto hubiera pasado en Uruguay? En un ratito le arreglan el tema, le sacan ese peso de encima a la muchacha, los padres quedan tranquilos. Nuevamente son cosas que demuestran que siempre estamos a la vanguardia, que siempre Uruguay está a la vanguardia, más allá de que algunos... pocos no crean que eso es así. Que sea ciudadana, Edgardo, entonces, que venga para tiene acá. Tiempo, exactamente. Yo aún la convoco, aprovecho el medio de comunicación para que pida la ciudadanía uruguaya, la nacionalidad uruguaya. Oriental no va a poder ser, pero uruguaya sí. Y le solucionamos esto en un periquete. Y le invitamos cordialmente. a que venga por aquí, así conocemos a Edgardo. A Edgardo Estefanía. Claro. Y a raíz de esto, ayer Ruperto Alón, también en un momento candidato a la intendencia, creo que fue por el Partido Nacional, cuando se estaba votando esta ley, planteó una pregunta que no tuvo una respuesta, que era a qué baño, a qué vestuario y tenía que ir una persona que resolvía cambiarse de sexo, si iba a ir al que era el que le determinaba biológicamente o el que determinaba su documento de identidad. Yo creo que habría que crear un tercer baño. Exactamente. Esa fue la experiencia que se aplicó en Tailandia, donde en una escuela existían dos baños, hicieron un tercero que la iconografía o lo que identifica el baño es la mitad de lo que señala hombre y la mitad que señala mujer. Las dos partes conforman la tercera puerta al baño. Ya está resuelto, Ruperto, de Tailandia llegó la solución. ¿Importaremos baños desde Tailandia entonces? Es una buena oportunidad. ¿Podemos tener la exclusividad? ¿Tenemos ya los baños armados? Ahora le damos la solución. Si no la aplican, es momento de que tomemos cartas en el asunto. Y que nuevamente la empresa privada se haga cargo. Flavio, usted tiene voz de gordito y churro. Responda, porfi, me gustaría saber cómo ando para la evidencia. Efectivamente, no soy gordito, soy gordo. Sí, soy churro, soy rubio. De pelo rizado. Petizo y compadrón. Exactamente. Soledad anda muy bien. Le recomendamos que podría poner Soledad con esta evidencia que acaba de mandar vía celular, podría poner un 0900. Nos tiene que dar el 25%, como corresponde. Exactamente. Muchos de estos programas de 0900 que se publicitan a través de la televisión no pautan en la televisión, no hay una pauta, no hay un compromiso económico, sino que se financian con un porcentaje de las llamadas que obtienen a raíz de ser publicitados en los medios. Nosotros le estamos ofreciendo a Soledad esta posibilidad de que ella ponga un 0900, lo publicita a través de Monóculo y Monóculo obtiene un 75% Monóculo y 25% para ella. Es así el acuerdo. Por supuesto, ¿no? ¿No? Cuando hablábamos de un 25% de ganancia para ella. Claro. Basta que se comunique, nosotros podemos llegar a un acuerdo. Ya tenemos el call center armado nosotros. ¿Por el call center de Monóculo? Exactamente, eso es un momentito. Vamos a pasar un poco más de música. Tenemos algo más, tenemos un tema corto, ¿verdad? Me decía Matías, vamos a un tema cortito de anticipo de los 35 años de Meridiano que vamos a estar transmitiendo mañana de 20 a 22 desde Central. Toda la previa, a partir de las 22 comienza el desfile de estrellas del firmamento musical uruguayo, pero de 20 a 22 los dueños de la noche somos nosotros. La alfombra roja de Monóculo. Exactamente. ¿Cómo llegan? ¿Cuál es la indumentaria? ¿Cómo vienen? ¿Quién con quién? Claro. Todos los chusmeríos, todo eso. Es una especie de intrusos de los 35 años de Meridiano Juvenil. Vamos a estar emitiéndolo a partir de las 20 horas. Y recordamos que es con entrada libre, o sea que quienes quieran acercarse, lo único que es llegar, no van a tener ningún problema, y Central está en Rondó y Colonia. Vamos a la música y volvemos en instantes. monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Flavio, de tanto pogo que estamos haciendo, las paredes, en cualquier momento el estudio cede y se vienen abajo. Es tremendo el espíritu que estamos reconstruyendo de Meridiano Juvenil, ese programa, como decimos, con 35 años en el aire, con 35 años pasando música, muchos de los cuales estuvo obligado a pasar solamente música editada en nuestro país, sin posibilidades de pasar materiales extranjeros. Entonces circulaban unos discos una, dos, tres y mil veces los mismos, y poco a poco fueron construyendo la identidad rockera de este país. Y yo tuve oportunidad también de colaborar unos años atrás, hasta que las autoridades de la emisora resolvieran en ese momento prescindir de mis servicios. Muy cortésmente fui informado de esta situación por parte de las autoridades, aduciendo de que el programa se desvirtuaba un poco con mi presencia, ya que no se enfocaba tanto en lo que era el rock, sino que podía llegar a hablar de otras cosas. Lo que pasa es que la información y el rock... Ahí fallé yo entendí. No pueden coexistir en un solo programa. Exactamente. Que no sea monóculo. Ahí, claro, ahí me di cuenta que no estaba en el camino correcto. Pero como todas las autoridades, los grupos pasan, Meridiano queda, y las autoridades pasan y Meridiano queda. Meridiano quedó, y eso provocó que el año pasado y... No, este año... Reincidió. Volviera a encontrarme con el Deco al aire y comentara libremente temas extra música, y también pasará música. No sabemos, el futuro siempre da. Ahí los miércoles estoy un poco colaborando, ahora haciéndolo telefónicamente, una llamada, pero siempre lo que sí se mantiene es Meridiano, y eso es lo importante. El programa que además debe haber visto desfilar a la mayoría de los artistas que se han subido a un escenario en este país, porque siempre tuvo las puertas abiertas a que la gente llegara con un demo, la gente después llegara con un disco, la gente después llegara con un premio, la gente llegara con la noticia de que se disolvió, y la gente llegara con que formó otro grupo. En fin, todas las instancias, siempre que uno quisiera comunicarlos a través de Meridiano, tenían las puertas abiertas, y eso es lo valioso también de este programa. Vamos a escuchar un poco vamos a hacer una pausa, perdón, que también la vamos a escuchar. Volvemos en instantes, retomamos la comunicación con Warren vía telefónica, ya que debe haber comprado una batería nueva inmediatamente, sí, sí. Y volvemos. Son descartables. Pero por favor, las tiras se olvida. Eso es sencillísimo. Es la tecnología, es lo que tiene la tecnología. Las pilas, qué alivio, uno las tira y se olvida. ¿Ves? Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Indians of Brazil. Continuamos, amigos, en Monóculo. Warren está por ahí. Sí, Flavio, estoy acá mirando, estoy repasando la prensa del día. Me parece perfecto. Y veo un titular del país que me deja anonadado porque significa que realmente la crisis se ha desembarcado en el Uruguay. A ver, ¿a cuál se refiere? Cierran 129 bocas de pasta base en 75 días. Exactamente, sí. Mini tráfico y 71 procesados y más mujeres en la venta. Claro, pero... Ahí está el plan de equidad. Sí, pero... no puede, es un buen, era un buen negocio. Era un buen negocio para algunos, ¿no? Claro, pero evidentemente el poder de consumo de los clientes ha bajado y estos tipos han tenido que cerrar. ¿Será eso? Y yo creo, es lo que dice el titular, cierran 129 bocas de pasta base en 75 días. Sí, es la misma tipo de letra que ponen cuando cierran una fábrica. Claro, imagínese que dijera cierran 179 fábricas en 40 días. Es una catástrofe. Pues bueno, en el caso de Uruguay yo creo que sería el fin, sí, de la industria, ¿no? Totalmente. Si ponen 129 fábricas, se acabó lo fabril. Pero no es, en ese caso yo creo que no sería una señal de crisis, sino que sería que estamos enfocados a otra cosa. Es oportunidad. Es posible. Si cerramos las fábricas es por obsoletas. Claro, no, está el tema del turismo, ¿no? Y el software. Claro. Lo pueden reemplazar perfectamente. Totalmente. Y además potenciando el turismo todo el año. Claro, esas cosas que ahora las tenemos a media máquina porque no queremos potenciarlas. Claro. Pero si se nos da por potenciarlas, Uruguay es potencia mundial en turismo. En lo que sea. Sí, en lo que son sea. Como esas latas de conserva que uno guarda y guarda y guarda allá en el fondo de la estantería para un momento especial. Y llegado ese momento especial, uno la abre y sale con todo. Tiene un recurso. Comentaba con Emiliano, me gustaría, sí, que usted también se pusiera al tanto de esto. Hoy tuve la oportunidad de ver a Maglione. Ah, ¿qué dice, peluca? Que se va a estar desarrollando el primer campeonato mundial, atención, primer campeonato mundial de rugby en arena. En nuestro país, una cosa que es mucho más dificultosa que el rugby habitual, que sobre césped. Exactamente, una vanguardia nuevamente, una oportunidad, decíamos acá, de que Uruguay nuevamente se consagre campeón al ser el primer campeonato, ¿no? Claro, y es una buena oportunidad para que los Titanes de Monóculo hagan su irrupción en las tribunas que estarán en alguna de las playas, yo calculo Pocitos. Ya organizando todo el tema. Exactamente, si no es por la vía deportiva, existen otras para ser campeón. Es verdad. Lo importante es asegurar el título. Acaba de llegar un mensaje que dice: hoy hace fecha de John Watson Smith. John Watson Smith Pérez inventó la bocina para aviones de carga. No recuerdo cuánto. Gracias, creo que aporto algo de conocimiento para la audiencia. Claro que sí. Y lo importante de las bocinas de aviones también, ¿no? Es importantísima. Yo lo escucho acá cerca del aeropuerto permanentemente. Es un ruido infernal. Sí. Cuando quieren todos aterrizar al mismo tiempo y empiezan a tocar la bocina y se gritan por las ventanas, es algo que... Muy molesto. Bueno, Flavio, yo creo que ya a esta altura tengo que dejar Sí, porque tenemos problemas de comunicación. Mañana estamos a partir de las 7 en el Central. Y sí, tendremos que estar nosotros a partir de las 7 y a las 8 estamos saliendo en el horario habitual de Monóculo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien, nos vemos mañana. Bárbaro. Nos vemos, hasta luego. Bueno, me señalaba algo ahí, no sé si... No. Vamos entonces a un tema musical que extra selección de Meridiano Juvenil, si Matías lo tiene a mano. Los convocamos a que se comuniquen a través del 480-0121. Ahora sí, quedó libre 480-0121, 480-1544. 480-6568 para que nos dejen sus mensajes y 096-852-858. Diga. Uruguay, una vez más, ombligo del mundo con este campeonato de rugby. Totalmente. Vamos entonces a la música y volvemos. Monóculo, bailando por un termo y patinando por un carguito. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recibimos una llamada hace minutos de Bióculo. Le pedimos que se comunique a través del 480-0121 y con gusto emitimos su mensaje que refería al Hospital de Clínicas. Para comunicarse con nosotros, 480-0121, 480-1544. A ver si... Sí, 480-1544 es el otro número y 480-6568 para dejarnos mensajes de voz y mensajes de texto a través del 096-852-858. Me gustaría obtener la comunicación de Bióculo en estos momentos, así entramos en otro tema que... Bueno, está llamando acá al celular, pero no lo podemos atender porque el celular no puede salir al aire. Emiliano, otra de las noticias de esta semana nos afecta directamente a la industria monocula, sí. Ya que Mujica ha propuesto en cierta medida la liberalización de los mataderos, abandonar las rígidas medidas de control en el proceso de la industria cárnica, ¿no? Sí, y eso nos perjudicaría grandemente. Totalmente. Eso no fue lo que nosotros acordamos previamente a la campaña, porque la liberalización del chorizo, exacto, abarataría mucho los costos y nos afectaría directamente, no solo el chorizo, hay que contemplar toda la línea de productos de los chacinados monóculos que incluyen, sí, y son la vedette de la canasta de chacinados a los chorizos, pero también tenemos mollejas, también tenemos queso de cerdo, chinchulines, también tenemos productos ya procesados como el queso de cerdo, leonesa, la gama de fiambres de Grumet del Uruguay. Todo producido en mataderos clandestinos, pero con el sello de monóculo. Exactamente. Que es lo que avala. Que en algunos casos, y guiándonos por el paladar, que en definitiva es el que rige la calidad, hemos recibido críticas muy favorables y muy superiores a los productos con marcas, entre comillas, tradicionales de nuestro país. Esta industria que nosotros llevamos adelante de un buen tiempo a esta parte se vería directamente afectada si hay otros que están autorizados a hacerlo. Totalmente. ¿Competencia? Totalmente. Pasaría a ser desleal a partir de la legalidad. Claro. Qué curiosidad. Es raro, ¿no? Es una... Puede sonar contradictorio, pero es así. Nosotros nos oponemos a esta medida y hacemos votos para que esto no salga, ¿no? Y los que se verían perjudicados serían los clientes, los que los consumidores. Es por eso nuestro celo. Vamos a ver quién está en línea. Buenas noches. Hola. Sí, habla Bióculo. ¿Cómo está Bióculo? Ando muy bien. El otro día estuve ahí retirando una camiseta de los amigos de Marrianda y ni bola me dieron allí. ¿Será porque no me pagaron el cheque? ¿Cómo no le dieron bola? Y sí, ahí ustedes, ahí estaba un señor ahí, grandote, creo que andaba en una moto también, me parece, y no me dio bolilla, pero no importa. Yo creo que es por el cheque que me están debiendo, y ahora que viene el aguinaldo y todo, me tendrían que pagar el aguinaldo también. Bueno, no sé a quién se refiere, Bióculo, pero bueno. ¿Cuál era el mensaje, Bióculo? El mensaje es que, bueno, que seguí yendo con estudios al Hospital de Clínica y debo resaltar, nuevamente, antes que hay de las instituciones públicas, el trabajo que se está haciendo actualmente en el Hospital de Clínicas. Bien. Excelente. Bien. Realmente es para destacar, porque también hoy le dejé una nota a la señora Graciela Ubach, creo que es la directora del hospital. Sí. Porque inclusive me llama la atención hasta el cumplimiento de horarios. Cumple con horarios. Perfecto. Antiguamente cuando yo iba los baños no se podían entrar y ahora están pintados, están arreglados. ¿Y están abiertos para todo el mundo o tiene que pedirle la llave usted a la persona que está en la mesita de la emergencia? En algunos casos sí, porque parece que van en alguna hinchada ahí de las barras bravas del fútbol y rompen todo y se roban todo. Y eso se roban, no es verdad. Se roban eso habla de... el coleccionismo que tiene. Claro, del amor que tiene el uruguayo con las cosas que son estatales. Fueron los dioses, la verdad que... El dios es el humor, ¿no? Me hacen acordar a Espaltera, a Almada y a otro grande que andaba por allá, por otros lados. Que díganos alguno vivo, claro, por favor, Bióculo. Sino... ¿Cómo? Díganos, cítenos alguno vivo, por favor, Bióculo. Pues le quería comentar que lamentablemente tuvo que poner en esa nota a la directora de que estoy ocupando un lugar que no me corresponde, porque si el Ministerio de Defensa actuara como corresponde con la ley 17.949 y también el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, yo estaría participando en el hospital militar. Pero desgraciadamente siguen las demoras y siguen todo este tema de la burocracia que enferma a las personas. En este caso me está enfermando, ¿no? Lamentablemente, desgraciadamente lo tengo que decir. Cuando el Pepe Mujica decía la otra vez, acá no seas presidente si no sos universitario o no perteneces a alguna secta, y creo que se refería a una secta, bueno... que nosotros somos parte, que estamos, no quiero decirlo, pero nosotros no formamos parte de ese grupo, de esa hermandad. ¿Cómo? Que nosotros que formamos parte de esa hermandad, sabemos muy bien a quién hablaba, a quién aludía Mujica, pero sí. Bueno... Adelante. Claro, yo no pertenezco a ninguna secta, será por eso que no me aceptan dentro del gremio ahí, del gremio militar, ¿no es cierto? Nosotros nos conocemos. Sí, estoy compenetrado con el artiguismo, pero con el artiguismo verdadero, ¿no? De José Gervasio Artigas. Nosotros no con también. Con esa causa corrupta y podrida que nos quieren meter en la cabeza al uruguayo, ¿no? Está bien. Entonces, por un lado estoy transmitiendo algo de angustia, pero por otro lado... Le digo a los oyentes, que son muy inteligentes de esta emisora, y a ustedes mismos, que me siento un hombre feliz porque estoy haciendo las cosas bien. Acá los médicos mismos, cuando hay un problema de salud, que a veces uno tiene miedo de algún pronóstico jodido, bueno, claro. Por suerte, toco madera, no me ha pasado eso. Y estoy muy contento con encontrarlos a ustedes, porque es como un cable a tierra. Está bien. Bueno, le agradecemos, Bióculo. Bueno, un abrazo grande, un beso, felices fiestas. Igualmente. Ustedes, igual vamos a tener oportunidad de comunicarnos antes de las fiestas. Todavía faltan unos días. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, para ustedes, Bióculo. Para los oyentes y buenas fiestas. Igualmente, Bióculo. Gracias. Tenemos una canasta reservada para Bióculo. También. La tenemos apretada acá contra un rincón, que después puede pasar a retirarla. Exacto. La canasta que le tocó a los jubilados, que no tiene alcohol. Eso es una cosa que no lo mencionamos, pero hay que hacer hincapié. Nosotros queremos a los viejitos sobrios. Sí. Los queremos despiertos, los queremos bien, los queremos sensatos. No mareados por con eso, el alcohol. Por eso este año no pusimos ni la botella de caña, no. Ni la de alcohol azul. O sea, la con alpiste, que la sacamos, que la estamos guardando para formar lo que es la canasta política de Monóculo, que es la que entregamos. La canasta navideña política. Claro. Exactamente. Que entregamos a los políticos. Y que muchas veces los acompaña en esas maratones que tienen que hacer. Esas noches larguísimas. Donde uno resigna tiempo a la familia. Totalmente. Por destinar su mejor esfuerzo a mejorar para nosotros. Eso es lo que uno nosotros siempre decimos cuando hablamos, por ejemplo, de los impuestos. Cuando se habla de los impuestos y cuando se dice, uy, ¿cuánto es el impuesto de tal cosa? Es la mejor inversión. Totalmente. Todo lo que uno pague de impuestos siempre es de vuelta. Vuelve. Siempre es de vuelta. Tenemos otro mensaje. Muy rico el chorizo de caballo. Si estos subversivos joden mucho, llamamos a Goyito, carajo. Arriba el periódico El Rebenque, La Soldada. Bueno, muy bien. Un beligerante mensaje que llega aquí a Monóculo. A ver si tenemos otro más pendiente. No tenemos mensajes. Ningún otro. Hablando de La Soldada, tenemos que reinscribirnos en la, o sea, renovar la suscripción de la revista El Soldado, que se vence ahora en diciembre. Se vence ahora, siempre hacemos al final del año. Siempre nos olvidamos y no nos podemos perder ningún número. Uno dice, bueno, me aseguro la información por todo un año. Acaba de llegar otro mensaje. Hola Monóculo, después de unos días de silencio, les saludo y no les estoy haciendo el vacío. El tema que los puedo escuchar por ratos y no tenía tarjeta. Julia de Parque Rivera, gracias por el mensaje y nos alegramos que tenga tarjeta porque siempre nosotros convocamos a la comunicación del otro lado. A veces tenemos éxito, a veces no tanto. Nunca, nunca un fracaso. En el peor de los casos, cuando uno fracasa, hay que decirlo. La mejor forma, la que yo escuché en mi vida, para disfrazar un fracaso es deséxito. O un triunfo. Exactamente. Amigos, otra de las noticias que realmente no nos va a dar el tiempo, pero la dejamos como propuesta pendiente para el lunes. Vamos a volver sobre esto porque vale la pena. Es un milagro de la ciencia que ha logrado hacer el trasplante de cara. Nosotros vimos ayer la primer mujer trasplante y realmente el rostro era igual al de Norma Aleandro. Yo creo que en ese caso el equipo médico sí, por un lado, demostraba efectividad en haber hecho el trasplante, pero se le avecinaba una demanda por parte de la señora, porque más allá de ganar un Oscar, Norma Aleandro es fea. Digámoslo con... Falló la elección. Triunfo para la elección. Exactamente. Esto recién comienza, recién se logró el primero con un 80% del trasplante de rostro exitoso. Nosotros vamos a adelantar la propuesta del próximo lunes. Les hacemos la pregunta, ¿qué cara se pondrían de tener la posibilidad? ¿De qué cara? ¿Cara de quién? ¿Cara de quién se pondría? Yo no sé si usted... Yo se la tiro así a boca de jarro, Emiliano. ¿A quién me dice? Tantos rostros buenos. Hay tanta gente, ¿no? Yo sé que muchas van a querer la de Eunice. De Eunice Castro, por ejemplo. Otros pueden llegar a soñar con tener la cara de Abigail. Esa podría venir bien para mí. Esa me podría... Me gusta así un rostro de Abigail. Parte varonil me gusta, ¿no? Yo me quedaría con lo varonil por el porte que tiene. Pero vayan pensando las caras que... Y si hay que dar algún mensaje también rápidamente, nosotros con gusto lo difundimos. ¿Qué cara se pondría si uno tuviera la posibilidad? ¿Usted qué cara se pondría, Flavio? No, a mí no me corresponde. Creo que me pondría mi cara. La que le vendría mejor. Esa es la frase perfecta, sí, ¿no? Sí, esa sí, es la mejor, sí. la más elegante. La más humilde también. también. Y la más elegante de todos. Es como esa gente que le pregunta, si tuvieras otra vida, ¿qué elegirías? Pregunta de Miss. De Miss. Y hablando de mí, se vienen los... no sé si vamos a llegar a antes de fin de año o ya es más para enero. Yo creo que es para enero, donde tenemos que empezar a organizar Miss Monóculo y Mister. Miss y Mister. Yo no sé si se podrá hacer todo junto en una misma emisión. Sí. Sería Mister primero, y porque es más corto, ¿no? O sea, Mister, son menos dotes que hay que evaluar. Mixto. Un hombre y una mujer en pasarela. Nunca pueden competir, ¿no? Yo creo que pero no estarían... Unos compiten por ser Mister y compiten por ser Miss. Pero lo que estoy pensando es el desarrollo de esta ceremonia. Puede ser, sí. Creo que sería lo mejor hacer un programa extenso, con un lugar en su momento, al aire libre, playa. Tenemos que hablar con la intendencia, tenemos que hablar también con la prefectura para que nos habilite, pero no es de extrañar que demos el batacazo en enero con un verdadero certamen de belleza. Lo que pasa es que le robaríamos un poco lo que es el centro a Punta del Este y pasaría a ser una playa montevideana. Y es así. Esas son las reglas del mercado, que se arreglen como puedan. Amigos, nada más. Nos estamos despidiendo mañana a partir de las 8 de la noche directamente desde Central. Nos vamos corriendo para Blues para ver a Coral, que ayer teníamos comunicación con Maneco, integrante del grupo que se va a estar presentando allí en Convención, Soriano. Emiliano, ¿algo más? Nada más. Bueno, muchas gracias. Viendo. Mañana voy a tirar cable ya temprano. Sí, yo diría que a las 7:45 sí se le da el tiempo de cambiar. Y después tengo los baños que hacer, ¿no? Claro, los baños después van a tener que ir ya finalizado el espectáculo. Sí, como a la 1, 2 de la mañana. Sí, un poco más de repente. Sí, ¿no? Y bueno, mejor no tengo preparado. Y es así, esa es la comunicación. Amigos, nada más. Dentro de minutos, Juguetes Perdidos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana. Les agradecemos. Chau.